1, 2, 3, 4. Bueno, vamos a darle la bienvenida, vamos a saludarlo, a darle los buenos días a Pablo Barrios, que es proveedor del servicio de Internet. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Buen día, chicos, buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día a la audiencia. Bien, bueno, bien, muy bien, Pablo. Bueno, contame un poquito cómo es ser un pequeño proveedor de Internet. Creo que tenés servicio de Internet en la zona de La Movediza, ¿es así? Así es, nosotros somos propietarios de Intermove, somos una empresa pequeña, un pequeño ISP, que es la denominación que tenemos, acá en Movediza y Barrio Maggiore. ¿Cuándo comenzaron, Pablo? Nosotros empezamos hace 4 años, más o menos, allá por el 2017, fines del 2016. Empezamos despacio, como toda empresa chiquita, poniendo una pequeña antena. Y bueno, fuimos desarrollando la actividad a medida que la economía y el país lo permitía, ¿no? Ahora, Pablo, hay un decreto de necesidad de urgencia, que es el 690, que declaró esencial servicio de acceso a Internet. ¿Esto ha puesto en riesgo la subsistencia de pymes como la tuya? No tanto el decreto de declararnos esenciales, sino el decreto que hizo posterior a ese, que fue el congelamiento de tarifas. El mercado hay que marcarlo en dos partes fundamentales. Las telco, las empresas grandes, las multinacionales, que son acá en Tandil, que conocemos, son 3, las pequeñas, que son los que cubrimos los pequeños, los que las telco no cubren, los que las telco no les interesa cubrir. Claro. Por ejemplo, si vos vivís en el barrio Lornero, dependés de alguna de las 13 o 4 empresas pequeñas que hay en Tandil para tener el acceso a Internet. Claro. Si vivís en el barrio La Unión, lo mismo. Vas a vivir acá en Maggiore, pasa lo mismo. Movediza, del otro lado de Movediza 2, por ejemplo, o del otro lado de Azucena, depende de las empresas como la mía. Posterior al decreto 690, también un decreto que congeló las tarifas. Bueno, de las 4 empresas pequeñas que hay acá en Tandil, hay, por ejemplo, la mía, que yo más o menos he ido hablando con los clientes, he ido por lo menos haciendo pequeñas correcciones en la tarifa. Hay 2 que están con la tarifa atrasada en un 30-40%. Contra, cuando se declaró el decreto, la tarifa de Internet mayorista, o sea, el mega mayorista, teníamos un dólar de 90 y pico de pesos, 100 pesos, acuérdense que la tarifa de Internet mayorista se paga en pesos, pero se cotiza en dólares. Y hoy estamos pagando un 60%. Ahí, te estamos perdiendo, Pablo. Perdiendo, sí. A ver. ¿Me escuchan? Ahora sí. Bueno, les decía, hoy la tarifa, desde el momento que fue el año pasado, cuando fue el decreto de necesidad y urgencia, al día de hoy, la tarifa del mega mayorista sigue valiendo 6 dólares, pero en ese momento el dólar era de 90, hoy el dólar es de casi... En ese momento el dólar era de 70, hoy casi de 100 pesos. Claro. Sí, la diferencia es muy importante y ustedes no pueden aumentar las tarifas, las tienen no, pisadas. No, podemos. No. Algunos hemos podido, hablando con los clientes, haciéndoles llegar, o sea, ¿cuál es la diferencia que tenemos nosotros en las pequeñas empresas? El cliente nos conoce, claro, sabe quién es el dueño. Por ahí con una empresa mayor. Por ejemplo, ahí yo le había mandado a los chicos a Cuchán, ayer el presidente de la director de la INACOM, que es la entidad madre que nos nuclea a las empresas de Internet, le sacó un comunicado de que no hay que pagar si vienen con aumento. Exacto. Habla de telefonía de y de servicio internet también. De telefonía, internet y televisión. Y televisión por cable, es verdad. Exactamente. Es verdad. Igual nos han llegado las facturas de los grandes proveedores, nos han llegado con aumentos, ¿eh? Sí, de 20-30%. Sí, exactamente, exactamente. Sí, sí. Y era el desfasaje, y todavía ahí, por ejemplo, vos hoy, nosotros dependemos, damos internet por aire. Algunos empezamos a trabajar con fibra óptica, y esto nos ha afectado de una manera, y algunas empresas, por ejemplo, era un colega acá también, que está peleando su actividad porque él está trabajando pérdida. Claro. Está trabajando con pérdida. Imagínate que vos le puedes decir a un cliente, ¿cuánto cuesta la instalación? Cuesta 10.000 pesos. Cuando un sueldo básico es de 27.000 pesos. Claro. Situación muy complicada la que están teniendo en lo que tiene que ver con lo comercial. Se está poniendo no solo complicado, sino que no nos permitan por lo menos adecuar en un 20%, en un 15-20% de las tarifas como para no trabajar a pérdida. A nosotros nos nuclea ACAPI, que es la cámara del pequeño prestador de servicios. Sí. Se le ha elevado una nota a la ENACOM, que es la entidad que nos regula, es decir, que nos regula, y hemos pedido una audiencia. Hasta el día de hoy, a 4 meses que hemos mandado la primera y ya hemos mandado por la tercera pedido de audiencia, no hemos sido recibidos. Acá, cuando estuvo el director de ENACOM, nos hemos acercado para charlar con él. Nos dijo que nos iba a recibir, todavía estamos esperando, ya no está más, ya se fue el muchacho. Sí, sí. Dijo chavo, hasta luego. No nos recibieron. Y ustedes imagínense, hay 9 millones de personas conectadas por las empresas de internet, reconocidas como telco, como yo les digo, las grandes empresas. En realidad hay el doble de conexiones de internet, más del doble. Ajá. Bueno, más del doble. Ese resto del que hay de conexiones los prestamos nosotros, los pequeños y medios. Por ejemplo, yo les comentaba la vez pasada, cuando salió ese decreto, a los chicos de la radio, en Anatuya, un pueblito de un amigo, tengo un amigo, un colega, él paga en Santiago del Estero, él paga $27 el mega para poder tener internet y brindar internet allá en Anatuya. Uh-huh. Él tiene que pagar $27 el mega. Uh-huh. Claro. Y así en Pueblo Chico, vos vas a acá, no vayamos a Santiago, vamos a Azucena. Azucena lo presto a una empresa chiquita como la nuestra, como la mía. Vamos a acá nomás a Iraola, lo mismo. Uh-huh. O sea, dependen localidades que dependen son de servicios como los nuestros. Cuando se habla entonces de conectividad, hay que resaltar también que corre peligro la conectividad de muchas localidades chicas y de barriadas importantes también. Por ejemplo, si yo desaparezco, la mitad de Movediza se queda sin internet. Teniendo en cuenta además el tema de la presencialidad restringida en lo que tiene que ver con la educación y cómo impactaría eso en muchos hogares que tienen chicos que tienen que hacer las clases virtuales. Bueno, la virtualidad. El año pasado, con la virtualidad, nosotros estábamos en un promedio de 200, de un consumo de 200, 250 megas diarios. Uh-huh. Por hora. Sí. Y pasamos a consumir 400. Claro. Megas. Claro, el requerimiento es muchísimo mayor. Exactamente, y tú cobrando lo mismo y teniendo que comprar más ancho de banda para poder cubrir la necesidad que había en ese momento de la virtualidad. Imagínate, en este momento se hizo una prueba hace unos días, no hace más de una semana, pedido por la ENACOM, y la red no aguantó. Claro. Mucha gente no se enteró, pero durante 5 minutos en todo el tendido hubo internet. Claro. Pablo, te agradecemos muchísimo el contacto y bueno, esperemos que esto se pueda solucionar para ustedes, que ustedes puedan seguir con el emprendimiento y que la gente y las distintas barriadas de Tandil puedan seguir teniendo la conectividad que tanto se necesita en este momento. Te agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, lo escuchamos.